a pesar de la directiva que estaba consagrada en la ley y a pesar de la directiva que emana de la Corte Suprema, la AFSCA estaba conducida por un notorio militante político que, entre otras cosas, fue candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en la última elección, lo cual me exime de todo comentario para acreditar ese carácter de militante político y la consecuente falta de independencia y de idoneidad.